con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del horario en que nos estén retransmitiendo y en el que nos estén escuchando. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, ¿qué tal? Este programa es un programa especial, como lo fue el de la semana pasada, ya que por problemas técnicos no pudimos grabar la totalidad del programa, así que hacia el final vamos a pasar la última parte que sí se pudo recuperar, pero lo que vamos a pasar en esta primera hora son las entrevistas junto con los comentarios míos y de Mariana, o de Mariana y míos. El programa pasado lo realizamos con David y Víctor, Susana no pudo acercarse al programa por algunos problemitas. A lo largo de este programa vamos a pasar entrevistas de gente del IMSSE. A Beto sobre el incendio intencional que se generó en el MTD de La Cañada. A algunos trabajadores del Teatro Argentino que tienen conflictos gremiales. Esto es en La Plata. A Cristian Fontana sobre el juicio de reinstalación. Y mucha gente más, también gente del Ministerio de Trabajo. Así que esperamos que disfruten el programa. Ahora, para hacer un breve descanso, vamos a irnos con un tema de Pez que se llama La estética del resentimiento. Ahí va. Comentario: el linjera con su pose singular. Si a vos te corre el horario y no te detenés a pensar que él es dueño de su eterno tiempo, desconoce el que dirá. Él es un animal suelto y sabe mucho. Mucho más que estás perdido en Buenos Aires y te quejas de la humedad. Y si Belgrano no se abre, wow, si agarras por San Juan. Se derrite Buenos Aires y el reflejo del sol en los techos de las casas bajas me va cegando lentamente. La mente se me pone y estoy perdido tras barracas y me quejo de todo lo que hay. Si encuentro Constitución, después sí. We'll be right back. ¿qué pasó? ¿Estás nervioso, minimal? Bueno, ahora, después de haber escuchado esta exquisita pieza intitulada La estética del resentimiento de Pez, seleccionado por Mariana, yo no me hago cargo, vamos a pasar a otro conflicto que se está desarrollando, otro conflicto en el arte que se está desarrollando en el Teatro Argentino de La Plata, donde los trabajadores nos comentan que hay gente contratada hace 8 años. Esta entrevista la buscó David, la bajó de internet de otro programa que no tengo presente el nombre, pido disculpas al programa por no hacer la mención pertinente, pero bueno, dado que tuvimos un problema técnico y no está David para clarificarnos sobre el tema, pasamos directamente a la entrevista, así que esperemos que lo disfruten y sea instructiva. Tenemos a Fernando Alvear Núñez, que es uno de los trabajadores del Teatro Argentino. Hola, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cómo andaste? Habla Mancay Silva. Y queríamos que nos cuentes un poco la situación que están pasando ustedes ahí en el teatro. Bueno, mira, estamos ya, mañana va a ser el quinto miércoles que nos estamos presentando a las 12 del mediodía en el hall de teatro, el coro, la orquesta y el ballet haciendo un espectáculo de 2 horas para tratar de convocar a nuestro público para poder, entre número y número, hablar con ellos y explicarles los problemas que tenemos. Tenemos, digamos, problemas de 2 órdenes. Por un lado tenemos problemas laborales y por otro lado problemas que tienen que ver con la política cultural de la provincia, por lo menos referente al teatro, ¿no? Laboralmente tenemos una precarización muy impresionante, especialmente tenemos mucha gente contratada. Siempre hubo gente contratada y siempre hubo retraso en los pagos de los contratados, pero ahora tenemos gente contratada hace 8 años, jamás no había pasado esto. Uh-huh. Que durante tanto tiempo una persona esté contratada, y las personas contratadas no tienen ningún derecho laboral, no tienen obra social, claro. No tienen ART, que es un trabajo bastante riesgoso. Cualquiera que conozca un escenario sabe que un escenario es un lugar, sí, donde hay cables pelados, donde hay, digamos, es un lugar peligroso un escenario. No tiene ART, no tiene obra social, no tiene aportes jubilatorios, no tiene licencia por enfermedad, licencia por maternidad, licencia por un familiar enfermo o muerto. Uh-huh. Digamos, está realmente desprotegido. Y les hacen firmar un contrato anual que se llame así, contrato anual pagadero en 12 cuotas. Imagínate que somos 900 personas que trabajamos todos los días en el teatro. Haya concierto o no, nosotros estamos trabajando. Entonces estamos ensayando lo próximo, siempre. La producción es bajísima. Entonces, eso para nosotros implica un vaciamiento. Implica un vaciamiento porque no tenemos presupuesto, porque no hay funciones, porque la gente no cobra, porque cada vez tenemos menos trabajadores, porque la gente que se jubila no es, el cargo no se cubre. Bueno, y después tenemos un problema que tiene que ver con la política cultural. Cada vez viene menos gente, eso también es vaciamiento. Y cada vez viene menos gente porque no se programa pensando, no hacen una programación que apunte a atraer al público de la provincia hacia el teatro. Y eso, bueno, nosotros, más allá de la angustia que nos genera, pues, como artistas, salir al escenario y ver la sala casi vacía, es como una piña en la cara, o sea, es muy difícil sostener. Nosotros somos profesionales y estamos ahí y el público no nota lo que te pasa a vos por el corazón, pero digamos, salir a escena y ver que en el escenario habemos 300 personas laburando y que en la platea hay 200, en una sala de 2.300 localidades, es conmovedor para nosotros. Un teatro no es solamente el edificio, por eso se diferencia, se dice teatro y teatro de producción propia. Un teatro, por ejemplo, si vos decís los grandes teatros del mundo, ¿no? De ópera, concierto y ballet, la Scala de Milán, el Metropolitan de Nueva York, la Ópera de París, bueno, es un edificio, pero es un edificio que además contiene trabajadores estables, el Teatro Colón de Buenos Aires, como me olvidé decir. Uh-huh. Trabajadores que forman un ballet, un coro y una orquesta, más todos los técnicos, que son muchísimos, zapateros, peluqueros, maquilladores, la gente, vestuaristas, sastres y modistas, sí. Zapateros, ya dije, iluminadores, maquinistas, escenógrafos, escultores, herreros, carpinteros, bueno, y acomodadores, y periodistas, y diseñadores gráficos. O sea, es una ciudad, no, por eso somos 900, porque es muchísima gente que estamos produciendo arte. Todo eso está en una ley, nosotros estamos cubiertos por una ley que nos ordena producir arte. Bueno, nosotros estamos paralizados y el espacio lo llenan, la sala, con espectáculos privados de cuyo rendimiento económico nosotros no tenemos noticia, no sabemos cómo funciona porque no nos toca, porque es como que no pertenece a nosotros eso, no pertenece, no tiene que ver con nosotros como organismo. Entonces, cualquier persona que pasa por la puerta y ve los anuncios de los espectáculos piensa, ah, ves, hay actividad, mira todos los espectáculos que hay, sí, pero ninguno estamos produciendo nosotros. Claro. No sé si lo quieren cerrar, pero lo que sí es seguro que lo quieren achicar a su mínima expresión. Sí, o quieren bueno, vaciar lo que la parte. En esta nota, donde hablaba de que si una persona que tiene un cargo directivo dentro del teatro dice que el problema económico es porque hay demasiados empleados, sí. Bueno, ya está. Entonces, ¿cuál es la política correcta? Empezar a sacar empleados. Claro, pero ahí quieren vaciarlo para llenarlo de iniciativa privada. Y es muy probable. Qué parecido a lo que la semana pasada comentamos sobre el conflicto de Canal 7, donde dentro del canal público también se priorizaban contrataciones de empresarios amigos y terciarizaban trabajo que se tenía que desarrollar dentro del propio canal. Claro, recordemos que tanto en el caso de Canal 7, que es un canal estatal, como en el caso de muchos teatros que son estatales, siempre hay trabajadores que son estables, ¿no? Gente de maquillaje, de vestuario, de escenografía. Claro, y estos son los trabajadores que hoy día están bajo contratos precarios. Pero vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista y seguimos con el programa. ¿Cuál será el argumento desde provincia para justificar esta falta de política en relación al teatro? Digo, ¿qué es lo que les responden a ustedes cuando reclaman? Es decir, ¿pudieron hablar aparte con el presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con el señor Jorge Tellerman? Mira, es complicado. Con Tellerman hemos hablado, no yo personalmente, pero nuestros delegados. Yo no soy delegado, yo soy vocero de la asamblea. Las tres, según lo contaron nuestros delegados, las tres veces los atendió muy bien, muy educadamente, muy gentil, muy sonriente, pero nunca hemos obtenido ninguna cosa positiva de esas reuniones. La primera vez nos pidió una lista de las personas que estaban contratadas y que había que mensualizar. Nosotros nos quedamos medio, bueno, pero eso lo tendría que pedir la personal, no a nosotros. Pero bueno, igual fuimos al día siguiente y le llevamos la lista. Dos meses después volvimos a tener una entrevista con él y otra vez nos pidió la lista, que ya le habíamos dado. Y un mes después volvimos a tener otra entrevista y otra vez. Entonces nosotros un poquito sentimos que nos están tomando el pelo. Sí. Aunque, repito, muy amable, todo muy bien, pero nosotros con la amabilidad no hacemos nada. Claro, mucha sonrisa y poca acción. Claro, por el otro lado tenemos el director del teatro, Leandro Iglesias, que es un contador, que ella no tiene tan buenos modos, y no nos da ninguna solución. Nosotros vemos como que esta especie de administradores son una especie de especializados en negociar y hacerte dar vueltas sobre la nada y nunca ocurre nada. Mirá, ahora el tema es no hay plata, es un año de crisis, no hay plata. El tema es que el año pasado y el anterior también, sí había plata y tampoco venía gente y cada vez, y la plata se gasta mal, o esto es una apreciación subjetiva mía, pero nosotros sentimos en general que la plata se gasta mal, que se derrocha, que se gasta muchísimo en producciones que después viene muy poca gente, no entendemos por qué. Nosotros quisiéramos poder auditar las cuentas, no nosotros directamente, que somos artistas, no somos contadores ni auditores, pero sentimos que alguien tendría que poder revisar esas cuentas. La directora del Taller y Espacio de Arte de Oficios del Teatro, Claudia Villarou, le dijo a uno de sus compañeros que no había vaciamiento del teatro, sino que había un exceso de vagos. ¿Cómo tomaron ustedes eso? Mirá, eso fue muy doloroso. Sí. Yo la conozco a Claudia, una persona que respeté siempre. Ver esas palabras, la verdad, me dejaron helado. Claro. Lo que ella, la hipótesis que ella plantea como hipótesis, pero con bastante firmeza, es que los recursos en cultura se van en nuestro salario, que la culpa del vaciamiento es nuestra, tendría a ser. Claro. Cuando sabemos que Doña Francisquita, una zarzuela que se hizo el año pasado, en telas, en acrílico, en madera, o sea, en producción, se gastó 5 millones. Uf. En una zarzuela que estoy seguro que, no sé, con 500 mil pesos en capital te la hacen pero con petardos al final y todo, ¿entendés? Claro. El año pasado, en el coro, hartos de ver la sala vacía, decidimos hacer nosotros un ciclo de conciertos por los barrios. Uh-huh. Y fuimos a cantar con un piano eléctrico, a pulmón, sin cero ayuda del teatro, porque no la queríamos directamente ya. Fuimos a cantar a Ensenada, fuimos a cantar al barrio San Carlos, al dique, a Los Hornos, hicimos 5 o 6 conciertos. Toda la gente que vino era gente que jamás ni pasó por la puerta del Teatro Argentino, y todos aplaudían de pie. Uh-huh. O sea, la ópera no tiene por qué ser elitista. No es un género elitista en sí. Lo hacen elitista. La ópera y la música clásica no está en contra de la música popular. No. De hecho, la mayoría de los músicos, nosotros del Teatro Argentino, muchos de nosotros hacemos música popular. Okay. Bueno, esta entrevista viene a poner claro sobre oscuro que la década ganada también es una década engañada en la cultura, donde las políticas que se le reprochan a Macri en el Colón, políticas reprochables, se vienen dando en distintos espacios donde el gobierno nacional y popular se manifiesta respecto al arte y a la terciarización. Y no nos queremos quedar en la parte meramente artística, donde evidentemente hay un desbalance de gastos, donde habla de 5 millones, algo que se podría haber hecho con 500.000 pesos, y sí en la precarización laboral. Como constantemente en todas las áreas del Estado y del gobierno se viene a manifestar este fenómeno de los contratos basura, contratos precarios, monotributistas, y cómo el gobierno sistemáticamente se viene lavando las manos de los contratos cuando después salen propagandas con un país en serio, un país con buena gente, pero toda esta buena gente está con contratos precarios y en negro. Es claro que el gobierno también ha elegido algunas figuritas populares, algunos artistas. Es un gobierno que en apariencia le ha dado mucho dinero a la cultura porque ha elegido, ¿no?, algunos artistas que le son representativos y que evidentemente llevan mucha gente, pero no lo hace extensivo a todos los ámbitos. Bueno, vamos a un corte y después volvemos con el conflicto en la línea B de subtes. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, 1 kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Ah, sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal no. Lo normal es sentirse bien. No tenemos que conformarnos. Prueba Activia. Pará un poco. ¿Qué yogurcito ni yogurcito? Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Viento. Te ayuda a liberarte. No auspicia en este espacio Comercios Cavalieri. Venta de derechos en general. Todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos. Vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, Sembradores de Vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, seguimos en Sembradores de Vientos, queremos mandar un saludo a las radios que nos están retransmitiendo, especialmente a Radio La Algarrobo, donde tuvimos la oportunidad junto con Mariana de hacer un programa especial desde allá. A continuación vamos a escuchar a De La Carbonara, un delegado gremial de Subterráneos, donde nos pone al tanto del conflicto que los medios vienen cubriendo, encubriendo y mal cubriendo sobre la realidad que pasa en el subte y por qué la línea B no está cumpliendo el recorrido que Macri inauguró recientemente. Queremos recordar que esta entrevista fue bajada de internet por David, y como este programa es una grabación posterior por los problemas técnicos que Andrés ya comentó, no podemos citar la fuente. Esperemos que sepan disculparnos. Vamos ahora a la entrevista. Claudio Horacio Cavaxoy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, igualmente, gracias. Escuchemos una cosa, Claudio, ¿qué pasó en esta reunión? No pasó nada. Pasa que, como le decimos nosotros a nuestros compañeros, para empezar a solucionar un problema, primero hay que reconocer que existe. Uh-huh. Yo estaba escuchando el final de lo que hablaban ustedes y me parece que se refieren a la cuestión de si es verdad o no lo que nosotros estamos denunciando. Y el problema es este. Si nosotros hemos presentado las denuncias, hemos recorrido los sectores, no solo los trabajadores que algo conocemos del subte, sí, sino que también hemos recorrido con ingenieros, con licenciados en seguridad e higiene, con escribanos, todos los lugares en donde pretenden que trabajemos nosotros y que transportemos usuarios, y hemos detectado estas falencias. Y como decían ustedes, me parece, no hay nadie que haya dicho, bueno, armemos una comitiva, uh-huh, que estén representantes de la empresa, claro, que estén representantes de los trabajadores, que estén especialistas y vayamos a recorrer. Y que vengan los periodistas, que traigan las cámaras para que se compruebe quién es el teniente. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Sí. La empresa no. Hoy intentamos llevar un grupo de periodistas con cámaras para ver que puedan tomar todo lo que nosotros estamos planteando y la empresa se niega. Ante la situación de ustedes diciendo esto no funciona, esto no está bien, esto está fallando, ¿cuál es la respuesta? No, lo que ellos plantean es no reviste ningún peligro, está todo bien. Ahora, habría que preguntarle a la familia de nuestro compañero Antonio Villares, que falleció trabajando no en las estaciones nuevas que están peores, en las estaciones que ya estaban inauguradas cuando fue la última inundación el 2 de abril, que se anegan todas esas estaciones porque la estación Los Incas tiene un problema parecido, y ahí falleció nuestro compañero. Habría que preguntarle a la familia del compañero, a todos aquellos que conocíamos y trabajamos con Antonio, si es un problema o no. De esto estamos hablando de vidas humanas, no de un peso más o un peso menos. El gobierno de la ciudad lo sabe, porque aparte, en un momento, hace un par de años atrás, el gobierno de la ciudad y los propios funcionarios que están hoy en alguno de sus carteras, criticaba a la empresa, criticaba que había mal servicio, criticaba que era una empresa vaciadora, que se llevaba el dinero de los subsidios, que se llevaba el dinero de la recaudación, y sin embargo, desde que se hizo cargo a principios de año del subterráneo, ha dado un contrato de 3 años más para que siga al frente. No estaba equivocado el gobierno de la ciudad cuando decía todo lo que decía hace 2 años, pero me parece que no es coherente la cuestión de que le dé el contrato a esa empresa que es todo eso y mucho más. Uh-huh. O sea, estamos de frente a una complicidad enorme del gobierno con la empresa, que antes era con el gobierno de la ciudad. Por eso el servicio es lo que es hoy. Y nosotros somos beneficiados por partida doble cuando hay una extensión, no solo porque hay ascensos e ingresos de personal y la creación de nuevas fuentes de trabajo, sino porque nosotros también viajamos en el subte, cosa que no hace ni Macri, ni Zeta, ni Ritondo, ni tampoco ninguno de los gerentes de Metrovía. Digo la última, digo, si uno se pone seriamente a la cuestión, lo único que se ve es que no hay ninguna intención de privilegiar a los usuarios, que es lo que ellos dicen que quieren hacer. Uh-huh. Bueno, acabamos de escuchar a Claudio de la Carbonara, uno de los metrodelegados. La segunda parte de esta extensa entrevista que David resumió para el programa versa sobre una pregunta sobre si este conflicto tiene o no que ver con la candidatura que Claudio de la Carbonara tiene dentro del FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores, que se presenta este domingo en las elecciones primarias. Estamos hablando con Claudio de la Carbonara, que es delegado de la línea B. Claudio, vos sabés que hay gente que está acusando de estar utilizando esto como rédito político por tu candidatura como senador por el Frente de Izquierda. Mira, lo que hay que recordarle primero a esta gente, que en su gran mayoría son los funcionarios del gobierno de la ciudad, entre habla y otros trabajadores, hemos luchado durante casi 20 años porque esto cambie, para que esta situación que yo te describía cambie. Hemos hecho denuncias desde hace 16 años. Nos han descontado, nos han perseguido, nos han patoteado, nos han pegado. Hemos perdido mucho en el camino y si hoy el subte es lo que es, con todas las falencias que tiene y con todo lo que hay que solucionar, es un poquitito mejor de lo que sería si nosotros no hubiéramos hecho todo lo que hicimos. No hay ningún rédito para mí más que de garantizar la integridad de mis compañeros y de los usuarios que para nosotros son compañeros también, porque son trabajadores. No, insisto, no viajan los empresarios en el subte, no viajan los funcionarios en el subte, como no viajaban en el tren cuando en Once pasó lo que pasó o en Castelar. Viajamos nosotros, los trabajadores, los estudiantes, los jubilados. Ese es el rédito que nosotros queremos obtener. Un subte que sea realmente un servicio público, que esté al servicio de quienes lo usan y que obviamente sea cómodo, eficiente y sobre todo seguro. No lo que es hoy, sino que estas empresas se sigan beneficiando con el dinero y obviamente los gobiernos sigan siendo cómplices con ellos. Bueno, muy claro, Claudio, y además hay que tener presente que los conflictos en el subte por mejores condiciones de trabajo y mejoras salariales se desarrollan cuando se considera posible, y que puntualmente Macri inauguró estas estaciones para tener un rédito político en estas elecciones. Si lo hubiera inaugurado un mes antes se hubiera desarrollado el conflicto. Así que es un argumento bastante falaz y bastante mediocre, porque no tiene en cuenta las reales demandas a la hora de rebatir los argumentos de los trabajadores. Bien, y siguiendo sobre rieles, recordemos que la semana pasada hablamos de la iniciativa de Florencio Randazzo de poner cámaras para que controlen a los maquinistas del tren, siempre con la intención de cargar las tintas y la responsabilidad sobre los trabajadores. Y justamente al otro día de nuestro programa, es decir, el viernes pasado, un tren descarriló entrando en la estación de Once, justamente donde ocurrió la masacre que se cobró 51 vidas. Habría que preguntarse, o cabe preguntarnos, si eso podría haber sido evitado con alguna de las cámaras de Randazzo, o si en realidad es simplemente un artilugio para desviar la atención y para generar una especie de gran hermano ferroviario en el que siempre queden los trabajadores como los responsables de las tragedias, que no son más que negligencias, o que no son más que producto de negligencias de un Estado ausente. Sí, tengamos presente que el descarrilamiento fue porque en uno de los vagones de la formación un buggy se salió de rieles. Los buggies son este sistema, esta conexión de hierro que contiene las cuatro ruedas que van unidas cada tanto y sostienen los vagones. Es muy cierto lo que decís, Mariana, de hecho el problema es este, que se quieren cargar las tintas sobre los trabajadores y no preocuparse por el mantenimiento del sistema ferroviario y por una política ferroviaria autónoma con orientaciones para el pueblo. Claro que sí. ¿Qué te parece si renovamos un poco el aire escuchando un tema de las manos de Filippi, que podría ser Señor Cobranza? Dale. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Pla a caballo lo tiene que matar, me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo o al papá o a los hijos, si es que tiene, a su amigo el presidente, no le deje ni los dientes, porque Menem se lo gana, y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema que... se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos, ellos transan, ellos venden, es solo una figurita el que esté de presidente, si estaba Alfonsín el que vende, es otro gil, son todos narcos de los malos, si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso, sube la balanza, el precio también sube la venganza, ahora va, ahora que y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, llega plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, no mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le mete a este sistema el dedito en el adiós el muro. Estalinistas, los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todos narcos, todos narcos, todos narcotraficantes te transmiten por cadenas, son de caos, paranoiquean. Te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, tomas y vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? ¿Elección o reelección? Para mí es la misma mierda, hijo de puta, en el Congreso, hijo de puta en la Rosada y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta, que te cagan a patada. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Porque en la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, los gritos del latino. En la selva se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Bueno, esto fueron las manos de Filippi. El viernes pasado estuvimos con Susana entre las 12 y las 3 de la tarde en un acto que se hizo en la puerta del IMSE en el municipio de Lomas de Zamora, precisamente en Lomas de Zamora. Allí hubo distintos compañeros de distintas comisiones internas, de Lonia Tibia, gente del Esteves y muchos compañeros de distintas organizaciones. En ese encuentro, le hicimos una entrevista a Sol, una de las tres despedidas del IMSE, pero en este momento vamos a pasar primero uno de los discursos, ya que fue una radio abierta, que dio un compañero de la Choque Barrial. Andar de la organización Barrial Nuestro Choque, queríamos dar el apoyo a los tres compañeros despedidos porque nos parece injusto, me parece que hace falta la unidad de todos los trabajadores, fundamentalmente la unidad de todos los trabajadores precarizados. Nosotros como cooperativistas también somos uno de los sectores más precarizados de los trabajadores en Loma de Zamora, y en todos los municipios, porque evidentemente cuando nosotros decimos que el Estado tiene que ser ejemplo de todo, ejemplo de transparencia, ejemplo de seguridad social, alimentaria, en todos aspectos, hoy vemos que el Estado es el ejemplo a la hora y está a la punta siempre de la precarización laboral, dándole ejemplo y dándole qué tiene que hacer la demás empresa que te llevan toda la guita hoy en nuestro país. Por eso vemos lo fundamental de mantener la lucha, de mantener la unidad entre todos los trabajadores precarizados, porque no puede ser que este Estado, que dice no tener presupuesto para mantener tres puestos de laburo, le regala con la guita de todos los argentinos plantas, maquinaria, como si fuera que no tienen la tecnología. Tienen los recursos, tienen la tecnología y se la regala a transnacionales. Después hablan de producción nacional y todo lo demás, es un verso. Por eso creo que hay que insistir, existen los recursos, existe el crecimiento, tanto hablan de crecimiento, existe el crecimiento, pero el problema es que la guita se la llevan los mismos de siempre. Porque la realidad es que el crecimiento existe, mientras haya trabajadores dispuestos a laburar, siempre va a existir el crecimiento. El tema es que esa producción, ese crecimiento lo tenemos que recuperar, compañeros. Y la única forma de recuperarlo es con la unidad y con la lucha. Por eso seguimos acá en la lucha, insistiendo en que reincorporen a los trabajadores, y no solamente eso, sino que cuando los reincorporen puedan darle un puesto de trabajo estable y con un sueldo que responda a las necesidades de toda familia, que hoy sabemos que una canasta familiar está en los 8.000 pesos y con los 2.000, 2.500 que cobran tanto los compañeros como los cooperativistas, no se puede vivir, compañeros. Por eso insistamos en la lucha. Estos tipos van a tener que aprender que existimos, que los pobres existimos, que los precarizados existimos, y la sociedad lo va a tener que observar y van a tener que dar una respuesta, porque no vamos a parar. Así que sigamos la lucha, compañeros. El audio que acabamos de escuchar pertenece a un compañero de la Víctor Choque, y ahora vamos a escuchar otro audio que pertenece a una compañera de ATE Sur, que con mucha elocuencia en su discurso denuncia cómo se pretenden cambiar, cómo se le pretenden cambiar a los trabajadores días laborables para que asistan a actos políticos del Frente para la Victoria. Ambos audios pertenecen a la movilización que se hizo el viernes pasado frente al IMSSE, así que si les parece vamos a escuchar el de la compañera de ATE Sur. Hoy es una pequeña muestra, como recién decía uno de los compañeros, lo que podemos llegar a hacer desde ATE Sur hacia este organismo que, como decían también, es un gran negociado y uno de los grandes negociados que hay en Loma de Zamora. La precarización del trabajo y de la vida es una de las patas fundamentales en la que se apoya este plan de ajuste, de saqueo y represión del gobierno de Cristina y de su principal candidato a diputado que tiene hoy en día. Y hoy también comentaban los compañeros del envión que se está hostigando a los trabajadores para que sean fiscales. Pero también se le están cambiando días de trabajo para asistir a un acto. Lo están obligando a asistir a un acto para cambiarlo por un día de trabajo. Eso es el INSE. Eso hace el señor Ferrer. Y el señor Santoro también. Y esta pequeña muestra no es solamente para el señor Ferrer y para el INSE, sino para todo el municipio de Loma de Zamora, para todos los habitantes de Loma de Zamora, los negociados que hacen con todo el dinero de nuestros impuestos. Esta pequeña muestra de solidaridad se va a profundizar, porque de acá nos vamos a un plenario de delegados, en el cual vamos a empezar a seguir discutiendo cómo vamos a seguir de acá en adelante el tema de los compañeros despedidos. No solamente terceriza, despide, negocia con el trabajo de los compañeros, sino también con la vida de los compañeros. Esto no termina acá. La pequeña muestra que después se va a seguir, que le quede claro a Ferrer, que le quede claro a Santoro, que le quede claro a Elsa Urralde principalmente, que vamos a volver y vamos a hacer mucho más. Nada más, compañeros. Bueno, para hacer una pausa vamos a escuchar un tema de Corrosion of Conformity que se llama Rise River Rise, de su disco In the Arms of God, y después seguimos con la entrevista que le hicimos a Sol del IMSSE y con más sobre el conflicto que se desarrolló el viernes pasado en la puerta de la misma institución. Do you remember me? I got lost. Bueno, ahora sí vamos a escuchar la entrevista a Sol, una de las tres despedidas del IMSSE. Y a continuación vamos a seguir con el programa, la parte que pudo sobrevivir al desperfecto técnico, si es que no es este programa en sí un desperfecto técnico. Esperemos que hayan disfrutado de esta primera parte y ahora sí nos vamos con David, Víctor y yo, y nos despedimos de Mariana hasta el próximo programa. Bueno, hasta luego, volveré en algún otro momento. Hasta luego, Mariana, y nos vamos con la entrevista a Sol del IMSSE y seguimos con el programa habitual. Bueno, estamos con Sol en un acto frente al IMSSE. Ella es una de las tres despedidas del IMSSE. ¿Qué significa la sigla IMSSE? Es el Instituto Municipal de la Producción, el Trabajo y el Comercio Exterior, que pertenece al municipio de Lomas de Zamora. Este instituto parte de un proyecto nacional que baja Nación a los municipios y por el cual ustedes están contratados. Este instituto, bueno, maneja distintos programas. Específicamente donde estaba trabajando yo, eres la oficina de empleo, pertenece a la dirección de empleo y nuestros salarios provienen del Ministerio de Trabajo de Nación. El trabajo que nosotros hacíamos era precisamente recepcionar a la gente que venía buscando trabajo, dejaba su currículum y nosotros hacíamos una orientación, una entrevista, una capacitación para esas personas, para prepararlas, para que estén mejor preparadas para el mercado laboral. Y también esta oficina de empleo lo que hace es establecer vínculos con empresarios y también cuando se hacen búsquedas municipales internas, para de la gente que deja los currículums poder contratar a esas personas, bueno, precisamente o para cuando se hacen las búsquedas municipales o para el sector privado. O sea, y contradictoriamente lo que ocurre es que nosotros tratábamos de conseguirle a la gente trabajo donde se respetaran los convenios laborales, que sean trabajos en blanco, y ya nosotros estábamos en una situación de precarización porque éramos, somos en realidad personas que teníamos que ser monotributistas, cobramos 2.950 pesos, menos los 300 del monotributo, ya estábamos por debajo del salario mínimo estipulado por el gobierno, y además de tener que pagar el monotributo, teníamos que pagar ingresos brutos, y esto era una obligación. O sea, si de 2.950 pesos se le sacan 380, nos quedan, no sé, 2.500, 2.400 pesos para vivir, y encima lo pagaban a destiempo. Y eso fue lo que originó el inconveniente. Este pago a destiempo generó reclamo por parte de ustedes y la represalia por parte de Ezequiel Ferrer. El pago tardío de nuestro salario del mes de mayo hizo que 15 trabajadores fuéramos a preguntarle a Ezequiel Ferrer cuál era el motivo por el cual nosotros estábamos cobrando tarde. Tres días después de ir a pedir esta explicación, que finalmente no nos las da él, sino que nos la da el contador de la entidad, tampoco fue una respuesta, realmente lo que se nos dio, ni una explicación. Tres días después nos enteramos que tres personas del área de empleo íbamos a ser desafectadas. O sea, más claro, imposible. Tres días después de que subimos a pedir una explicación, avisan de que tres íbamos a quedar sin trabajo. Aunque la excusa de ellos es que es por problemas presupuestarios. Digo, si uno sigue el hilo de los hechos, está sumamente claro que esto es un aleccionamiento para cualquier trabajador que reclama por un derecho. El culpable de todo esto es Ezequiel Ferrer. Lo que nosotros queremos es que se termine con, primero, la reincorporación nuestra, somos tres trabajadores, y también que se termine con la precarización en general, porque acá todos los chicos que siguen trabajando, tanto del programa Jóvenes, dentro del programa Jóvenes, dentro del programa Envión y de la Oficina de Empleo, siguen en situación de precarización. Sí, siguen cobrando salarios que van por debajo del salario mínimo estipulado por el Gobierno Nacional, y en condiciones que no son acordes, digamos, a lo que pregona este gobierno. Es una situación completamente contradictoria porque se trabaja con poblaciones vulnerables, se trabaja con gente en situación de exclusión y a nosotros nos están vulnerando los derechos a los trabajadores. Me parece que se tiene que terminar con esta contradicción. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente pedimos disculpas por los nuevos desperfectos técnicos. Tuvimos un apagón de las computadoras. Acabamos de escuchar una entrevista a Sol del IMSSE que realizamos el viernes pasado frente al IMSSE de Lomas de Zamora. Allí estuvimos con Susana y hubo delegados de distintas comisiones internas de ATE, gente de ATE Sur, de ATE Brown, Cristian Fontana, gente del Ministerio de Trabajo, gente de la Choque Barrial. Y bueno, la actividad terminó alrededor de las 3 de la tarde y de ahí fueron todos los delegados, un plenario de delegados para ver cómo seguía el plan de lucha. Si les parece, hubo, como fue una radio abierta, hubo muchísimas intervenciones. Para cerrar el bloque, ¿qué les parece si escuchamos la última, que fue la de Nora, secretaria general de ATE Sur? Hola, buenas tardes, compañeros. Me parece que se dijo mucho hasta acá, compañeros que hablaron con el corazón realmente, porque como decían los compañeros, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, y lo que están viviendo los compañeros es lo mismo que vivimos todos los trabajadores en cada uno de los sectores de laburo. Hoy hay aquí compañeros de todos los sectores. Hace un mes que los compañeros del INSE fueron despedidos. Hace un mes que estamos con la campaña. Yo quiero decir, y creo que todos nos damos cuenta, que a pesar de que todavía no fueron reincorporados, la campaña esta que estamos llevando adelante le duele a Insaurralde y le va a seguir doliendo más, porque vamos a salir a recorrer todos los lugares de trabajo, todos los sectores de la provincia, en Capital, en todos los lugares. No va a haber un solo trabajador ni un habitante de Lomas de Zamora y de todos los distritos que se enteren de lo que está pasando. Decía que les duele porque, como acá se comentó, hemos hecho volanteadas en todas las delegaciones municipales, y cuando íbamos a muchas de ellas, apenas nos veían entrar, los delegados impedían que los trabajadores recibieran los volantes, teniendo miedo que se organizaran. Acá decían que los compañeros del IMSE no tengan miedo. Yo creo que ya perdieron el miedo, porque si estamos hoy acá es porque los compañeros del IMSE se decidieron a organizarse y a salir a luchar por sus derechos. Tanto el gobierno nacional como municipal y provincial se cree que despidiendo trabajadores los van a callar. Quisieron dar un castigo ejemplar y la verdad Ferrer y Insaurralde se equivocaron. Con este tipo de actitudes solo lo que logran es que los trabajadores estemos más decididos a seguir unidos, organizados y a pelear en defensa de nuestros derechos. Como decía hoy, tenemos un largo camino todavía, que es poder volver a cada rincón de los lugares de trabajo, a todos los hospitales, las escuelas, los centros de menores. Esta campaña debe profundizarse. Nos han contestado las cartas de documentos diciendo que fueron despedidos por problemas presupuestarios. Todos sabemos que no es así. Se siguen burlando de nosotros porque basta ver las propagandas que tenemos todos los días en las casas, cantidad de material que Insaurralde gasta para hacer campaña política, e incluso se da el lujo de viajar a Brasil a entrevistarse con el Papa, no sé, un montón de lugares que está visitando. Con toda esta plata que gasta en campaña, todos sabemos que podían garantizar los sueldos de estos tres compañeros despedidos. Todos sabemos que no es una cuestión presupuestaria, así que compañeros, redoblemos los esfuerzos, salgamos acá con más pilas, organicémonos y vayamos a profundizar la denuncia, y no vamos a parar hasta que los compañeros sean reincorporados. Fuerza, compañeros, y a seguir la lucha. Bueno, seguimos aquí escuchando testimonios de la actividad que se hizo en Loma de Zamora con trabajadores del IMSE a raíz de su despido por protestar. Despido de tres compañeros, sí, por protestar. Como se escuchó en las entrevistas, este despido se argumentaron causas económicas, que no había presupuesto. El presupuesto para sostener a estos tres trabajadores, dado que los salarios son salarios de miseria, son 9.000 pesos mensuales. Estaba atravesado todo el acto con: si no hay 9.000 pesos mensuales para sostener a tres trabajadores, ¿cómo pueden manejar un municipio? Si no hay 9.000 pesos mensuales para sostener a tres trabajadores, ¿cómo pueden gastar la fortuna de plata que gastan en volantes y en panfletos que todos los días nos llegan por debajo de las puertas de Insaurralde, de Cristina y de el amigo Scioli? Como, y además, como todas las contradicciones que vemos de este gobierno, sin necesidad de buscarlas demasiado, es justamente la oficina que debe velar para que los jóvenes que se van reintegrando a la, al mercado laboral por su edad, consigan justamente capacitación, etcétera. Bueno, a esos trabajadores que estarían en función de resolver estos problemas es a quienes echan, como a los trabajadores de la provincia que están en niñez y en fin. Sí. Yo con uno cortito querría resaltar el tema este de que, bueno, hoy hablábamos de las líneas políticas en general que trascienden a, a las cuestiones particulares, y acá hay otra más que cala hondo en el tema de los trabajadores que dependen del Estado, es esto de la política de fragmentación de los trabajadores. En este caso son trabajadores que están trabajando en la municipalidad, que su patrón directo es la municipalidad, pero el que les paga viene de otro lado. Así es. Entonces, eso genera una situación más compleja todavía a la hora de ir a reclamar las cuestiones, que se le suma todo esto de la precarización, lo que veníamos hablando antes, y ya desde hace muchos programas, la precarización, la tercerización, bueno... Esto es otro punto más central de las políticas hacia los laburantes que tienen los distintos gobiernos, porque no es algo exclusivo del gobierno este, ¿no? Sí, seguro. Hay que agregar que tampoco son contratados por el gobierno, sino por el Estado ni por el municipio, sino que figuran como monotributistas. O Así sea es. Que le pagan por un servicio, no sé si técnicamente están despedidos o simplemente no pueden facturar más porque no le brindan más trabajo. Gracias. Bueno, vamos a un breve separador y seguimos con más Sembradores de Vientos. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Y seguimos acá, vamos a escuchar ahora otro audio. También se ha levantado este audio en la misma actividad que estuvo Andrés y estuvo Susana. Y es a un compañero del MTD de La Cañada, del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Quilmes. Sí, en realidad es de La Verón de Lomas. Es Beto, del Frente Santillán, perdón. Y Beto del Frente Santillán de Lomas. Perdón, pero te quedaste 10 años atrás con la gloriosa La Verón. Sí, perdón, son añoranzas que aparecen y reminiscencias. Bueno, le hicimos una charla a Beto, quien estaba al tanto de todo lo que había pasado esos días. Recordemos que esta entrevista la hicimos el viernes pasado, el incendio fue el jueves anterior, o sea, hace 2 semanas fue. En Quilmes, en el MTD de La Cañada, de ahí la confusión que yo... Exactamente. Así que, si les parece, vamos a escuchar el audio y después charlamos un poco al respecto. Bueno, estamos con Beto del Frente Santillán de acá de Lomas y, bueno, hace 2 semanas ocurrió un hecho lamentable en el MTD de La Cañada y nos iba a comentar un poco qué pasó y cuáles son las jornadas de lucha que se desprenden de esto. Bueno, como comenta el compañero, hace 2 semanas los compañeros de La Cañada que están trabajando ya más o menos como 10 años haciendo trabajo territorial ahí en su barrio con distintos tipos de actividades, ya sea educativas, culturales, también tienen conformada una cooperativa de trabajo. Han sufrido un atentado alrededor de las 2 de la madrugada, en donde se encontraron con que le entraron al lugar y se le prendieron fuego, rompieron algunas cosas, se llevaron algunos materiales que tenían ahí como computadoras y otro tipo de cosas que con los que ellos laburaban en un centro de educación de adultos. Y nada, a partir de ahí se desprenden distintas posibilidades, que todavía no hay ninguna certeza de bien cuáles fueron las causas. Sí creemos que en realidad seguramente vino algún sector que le molesta evidentemente el laburo que se viene haciendo en el barrio históricamente. Y nada, a partir de eso se logró un gran amplio solidaridad hacia los compañeros, en donde se planificó una movilización al municipio de Quilmes, que fue hace unos días, que fue bastante convocante, en donde en un principio no hubo no nos querían atender hasta que finalmente hubo una comisión de compañeros que de distintas organizaciones que nos movilizamos ese día, pudieron ser atendidos, en donde les plantearon los puntos que veníamos llevando, como lo que tiene que ver con la cuestión más del atentado político, que se haga cargo el municipio de poder reconocer al lugar como un centro comunitario que viene hace mucho tiempo laburando, y la posibilidad de materiales de construcción para poder ponerlo de pie nuevamente. En ese sentido, algunos puntos que se tiraron para unos días para adelante, en una reunión supuestamente con el intendente de las distintas organizaciones, que se evaluaba en un punto en principio como positivo, porque no venía habiendo mucha interlocución con el municipio y la posibilidad de una atención y poder plantearle reclamos no solo puntuales de lo que pasó con el incendio, sino otras problemáticas de las barriadas de la zona, como se tomó en principio como positivo. Ahora hay que ver qué respuestas concretas hay de esta próxima reunión a realizarse. ¿Quién es el intendente del municipio? El intendente es el Barba Gutiérrez, del municipio de Quilmes. ¿Y él responde al Frente para la Victoria? Él responde al Frente para la Victoria, exactamente. También nos comentaban compañeros que este sábado era una jornada solidaria de reconstrucción. Este sábado, durante la mañana temprano, de las 10 de la mañana, en el lugar va a haber una jornada. Se pudieron lograr conseguir algunos materiales, vía donación, etcétera, de algunas organizaciones. Así que la idea es un espacio de encuentro de poder compartir el trabajo y compartir el día ahí laburando con los compañeros, para poder retomar y seguir adelante con las actividades del centro comunitario. ¿Hay alguna sospecha concreta sobre dónde vino el ataque o no tienen mayores pistas? No hay muchas pistas que hayan dejado. Los compañeros del lugar, del territorio, manejan algunas hipótesis que todavía estaban viendo de poder darle una vuelta más para ser serio y no salir con cuestiones que todavía no hay muchas pistas de por dónde puede haber venido. Los cumpas ahí sí tienen algunas pistas, pero todavía como que no la están trabajando todavía hasta hacerlas públicas, después cuando tengan algunos datos más concretos. Bueno, desde ya que estamos abiertos a difundir lo que siga pasando. Bueno, muchísimas gracias, cumpa. Bueno, escuchamos a un compañero del Santillán, Beto, que contaba más o menos cómo fue la situación que tuvieron que sufrir ellos allá en Quilmes, que no es un hecho aislado, sino lamentablemente se está repitiendo en varios centros culturales, centros comunitarios, espacios recuperados para el pueblo, a los compañeros que están haciendo su laburo de base ahí, en los barrios, junto a todo el pueblo que necesita. Y hay varios casos, decía que no es un hecho aislado, sino que esto se repite y concretamente también en Quilmes con el Centro Cultural Raimundo Blaser, que ya hubo varios intentos por desalojarlo, y hoy en la semana me estaban comentando también que ahí está pasando algo parecido con el Centro Cultural Compadres del Horizonte, ahí cerquita de Garrahan. Creo que es Parque Patricios eso. Sí, es. O San Cristóbal, en Capital. Así que es como que, bueno, se va delineando también hoy que estamos como hablando de cuestiones más de fondo, bueno, y todo. Y sumándole esta cuestión de que, como en el que empezamos el programa, con los trabajadores del arte del Teatro Argentino en La Plata, hay una cuestión preocupante en lo que es a la cultura popular, a todo el trabajo concreto que se están haciendo en las barriadas, que es una situación difícil, digamos. Sí, por ahí no se puede decir de que sean todas acciones coordinadas entre sí, pero hay un ataque muy directo a la cultura y a toda la movida popular, tenga digamos la raíz donde tenga, en lo cultural o en lo social. Uh-huh. De ahí que sean el aparato político a través de la justicia, sea a través de matonaje o de destrucción, es decir, o de una orientación política de destrucción de fuentes de trabajo y de la cultura nacional y popular, realmente es alarmante. Y esto se está dando en distintos lugares, distintos municipios de, entre comillas, distintas ideologías políticas, porque en la capital hablamos de Macri, en la provincia de Buenos Aires y en algunos municipios estamos hablando del Frente para la Victoria, pero se unen en este ataque a la cultura popular que decíamos recién. Y vamos a ir a un tema musical y seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Con tres heridas, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Bueno, seguimos en Sembradores de Vientos, en nuestro programa número 44. Y bueno, vamos a unas breves, antes de seguir con el tema del IPSE. Y una de las cuestiones es la tercerización de los trabajadores telefónicos. ¿Y a qué viene todo esto? Es que nos llegó un comunicado de la Unión de Empleados Técnicos de la Telecomunicación, UTEL, en donde se difunde que, bueno, hubo un nuevo accidente laboral, un trabajador murió en definitiva, y debido a las condiciones laborales que tienen que enfrentar los trabajadores, de entrada, hay que decirlo, que son trabajadores tercerizados, que están... no son trabajadores que dependan de Telecom, de las grandes multinacionales, Telecom o la otra vez Telefónica, sino tienen tercerizan todos esos trabajos ellos. Entonces hay pequeñas empresas satélite en donde después tratan, frente a las malas condiciones laborales, a los reclamos salariales también, deslindan la responsabilidad de la empresa multinacional hacia estas pequeñas empresas. Y en el caso concreto este es, bueno, en el comunicado que se difundió, denuncian que un trabajador de apellido Molina, perteneciente a la contratista Payetelina S.P.A. del grupo Telecom, murió al caer de un poste mientras trabajaba. Para los sectores del plantel externo, el trabajo de riesgo es una constante. El monopolio de Telefónica y Telecom se encuentran primeros en el ranking nacional de accidentes fatales. Cada año se suman media docena de muertos en trabajos vinculados directamente a las telecomunicaciones, especialmente a la altura. Esto, que, bueno, solo para hablar claro, son los trabajadores que están... los que pasan por nuestras casas cada tanto ahí arreglando un cable que se desconecta, te ponen la escalera y bueno, después arreglate como puedas. Y acá en el comunicado se plantean estas cuestiones. Por ejemplo, los trabajos de altura implican el riesgo de electrocute directa a media y alta tensión, porque el plantel externo de Telefónica usa los mismos postes que de Nor y de Sur, podridos, y las terminales se encuentran por encima del tendido eléctrico. Bueno, esto es uno de los de las cuestiones que están planteando los trabajadores telefónicos, así que difundimos. Son las tristes realidades que tienen los compañeros de clase de ciertos sectores de trabajo. Bueno, esto no tiene que ver directamente con el IMSS, pero fueron entrevistas grabadas en el marco de esta lucha con compañeros que se acercaron a solidarizarse. Y como avisamos para quienes escucharon al aire el programa antes de que tengamos el corte de luz, estuvimos hablando de el juicio por reinstalación de Cristian Fontana, y acá tenemos en su propia voz cómo marchan las cosas dentro de Aerolíneas. Así que vamos a escuchar a Cristian Fontana y cómo están marchando las cosas, y bueno, esta alegría por lo que fue el juicio de reinstalación. Estamos con Cristian Fontana, delegado despedido hace ya más de un año de Aerolíneas Argentinas, por Recalde, el presidente designado por este gobierno. Y bueno, acá tiene novedades para contarnos después de un año de lucha. ¿Qué tal? Buenos días. Las novedades son que ha salido el fallo en primera instancia ordenando la reinstalación. Es un fallo que además nos da la razón, porque da cuenta de que en Aerolíneas hay persecución y discriminación sindical, hecho por el cual, entiende el juez, se me despide. Así que es importante porque nos da la razón, y porque además pone ahora en la obligación a la gestión de Aerolíneas de no solamente acatar el fallo, sino de poner fin a esta política de persecución, despido y tercerización en la empresa que venimos denunciando desde ya hace bastante tiempo y por el cual se me despide hace más de un año atrás, ¿no? ¿Y cuál es ahora la situación de los trabajadores en la empresa? En la empresa hay una situación que se ha profundizado esta política por parte de Recalde de persecuciones, despido y tercerizaciones. La expectativa es que a partir de este fallo empieza a abrir los ojos y estar atento de que no va a poder seguir actuando con esta impunidad. Es indudable que genere una gran expectativa en nuestros compañeros este fallo favorable. Tenemos que esperar que se concrete la medida, es decir, que Recalde acate la decisión de la justicia, y desde adentro seguir dando la pelea para poner un freno a estas políticas patronales. Un año, más de un año sin duda duro en lo personal y también con los compañeros para repechar toda esta situación. Te hemos visto en este año en muchísimas movilizaciones y en varias, como en este momento, frente al IMSS de Lomas de Zamora con tu bebé. Nos gustaría que también nos cuentes cómo se vive esto en lo personal. El despido, el año y este triunfo. El despido es una situación nunca deseada por los trabajadores, pero con total honestidad en lo personal lo he sobrellevado muy bien. Sigue la lucha igual, porque como decía recién, hay que esperar la efectivización y evaluamos que Recalde no la acate porque transgrede toda la ley, toda la norma. Entonces, estamos preparados para seguir dando la lucha hasta concretar la reincorporación, ¿no? Hasta que se concrete la reincorporación. Pero decía, ha sido un año que en lo personal hasta me he fortalecido, porque el acompañamiento que he tenido por muchísimos compañeros, organismos sindicales, de derechos humanos, estudiantiles, barriales, no ha hecho más que ratificar esta voluntad y decisión de seguir luchando por lo que nos corresponde, que es luchar por nuestros derechos. Lo hablaba de pasada con un compañero, me tocó vivir esta situación a mano de una patronal de rasgo fascista, como es la patronal de Aeronía, que como venimos denunciando persigue y despide trabajadores por sus posiciones políticas y sindicales. Posiblemente esta misma gestión, 30 años atrás, hubiese actuado como actuaban gran parte de estas patronales durante la dictadura, que era haciendo desaparecer a los trabajadores. Por eso considero que esta lucha es una lucha importante, no solamente para exigir la reincorporación, sino para que se sepa que los trabajadores tenemos que seguir andando este camino en la que logremos realmente vivir en una sociedad mejor, no solamente obtener mejora en la inmediata en el trabajo, sino también empezar a discutir seriamente qué clase de país queremos, qué clase de sociedad queremos vivir. Escuchábamos a Cristian Fontana comentando las buenas nuevas del fruto de tanto tiempo de lucha y tanta organización y solidaridad de clase. Bueno, está empezando a dar sus frutos con este fallo, que hay que tener en cuenta de que los fallos se dan porque se están dando favorables tanto a él como a los, bueno, dentro de un ratito vamos a hablar de los trabajadores de OFAL y así varios más, como se dio en su momento Maxi Cisneros. Pero una cuestión es que son los tiempos de la justicia, y otra cuestión es la movilización popular, que imprime a todo el proceso de lucha una gran potencia y facilita también los tiempos de los abogados, los jueces y toda esta cosa, la burocrática, digamos, ¿no? Entonces, el otro día hablando con... Esto también lo recalcó Cristian Fontana en otra oportunidad, que hablando con los chicos de OFAL también, del frigorífico OFAL, es que lo importante que fueron para sus procesos, de los procesos judiciales que iniciaron contra sus patronales, de la movilización popular, de la solidaridad de clase, pues muchas veces se traba todo eso, y bueno, a veces con buena voluntad, con más mala voluntad, o otras veces con por los tiempos burocráticos que hay, la lucha y estando en la calle sirve y es lo fundamental. Sí, vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que hizo Susana Cristian Fontana. En esta segunda parte nos da un panorama más general de la situación interna que tienen que sufrir los trabajadores de aerolíneas. Ayer lo vi a Recalde anunciando muy campante en la tele nuevos destinos de la empresa que eran en Brasil. Además decía que iba a venir, estaba en ciudades como Curitiba, de gente con plata en Brasil. ¿Qué perfil está tomando la empresa a partir de la reestatización? Bueno, la aerolínea está muy bien que incorpore ruta, que incorpore aviones, pero primero que nada Recalde tiene que empezar a rendir cuenta, presentar balance, porque acá están financiando una empresa que no ha sido estatizada todavía, cosa que nosotros venimos exigiendo. Tenemos que exigir que blanquee en qué gasta la plata de todos los argentinos, porque la aerolínea está siendo financiada con plata del ANSES. Mientras se le niegue el 82% de los jubilados, bueno, Recalde usa sin rendir cuenta los fondos que deberían estar destinados para los jubilados, en definitiva. Y Aerolínea tiene que llevar adelante una política que sea, no sé si decir sustentable, porque las empresas de transporte por lo general dan pérdida, pero sí, Aerolínea, desde que pasó el Estado, se ha convertido prácticamente en una chartera dedicada al transporte de turistas. Nosotros pretendemos que Aerolínea cumpla un rol social más amplio, promoviendo las economías regionales y, por sobre todo las cosas, respetando a los trabajadores y devolviéndole los derechos que perdimos en los 90 cuando la empresa fue privatizada. ¿Cuál es la situación laboral de los trabajadores de aerolíneas? ¿Hay sectores tercerizados? ¿Hay estabilidad? ¿Hay trabajo en negro? ¿Cómo es ese perfil? ¿Cómo se compone eso? Hay muchos tercerizados, principalmente en maestranza y en sectores de seguridad. Compañero nuestro, que además de estar tercerizados y por eso no cobrar lo que deberían cobrar y trabajar jornadas mucho más largas, porque no están contemplados en el convenio de trabajadores aeronáuticos, hacen tarea de trabajadores aeronáuticos. Esta es una aberración. Yo recién decía que en los 90 hemos perdido derechos, como por ejemplo ha habido una extensión de la carga horaria. Bueno, Recalde podría, ya que tanto se diferencia el discursivo del neoliberalismo de los 90, podría restituirnos las 8 horas que perdimos en los 90, pero lejos de hacer eso, le acaba de incrementar el año pasado a todos los trabajadores del centro en 30 minutos la jornada de trabajo. Entonces, vemos con preocupación esta política, porque vemos que es la profundización de las políticas neoliberales. Te agradecemos mucho que nos tengas al tanto si hay nuevas actividades que podamos acompañar y convocar para lograr que este fallo hoy favorable y conseguido, como decís, gracias a la lucha, se concrete. Bueno, el agradecido soy yo y seguramente vamos a seguir viéndonos en la lucha hasta lograr la reincorporación en Aerolínea, así como también en otra lucha, como estamos hoy acá por los 3 compañeros despedidos en Loma de Zamora. Estamos de nuevo aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. ¿Estamos? Estamos. Sembradores de Nunca furcios. Nos vamos. Acá el chavo Víctor entró. Bueno, vamos a recordar los teléfonos 5433-3607. Bueno, nos estamos... estamos medio dispersos, eso sí. Entre los problemas técnicos que tuvimos hoy, nos han generado varios baches que todavía nos perduran en el inconsciente. Así que, bueno, vamos a escuchar un tema de Ozzy, Crazy Train, que es básicamente donde andamos nosotros, y volvemos. Bueno, seguimos ya prácticamente en el último bloque, aquí en Sembradores de Vientos, 5433-3607. ¿Mejoraste la vista o tenés buena memoria? No, tengo buena memoria, además. Sí, además estamos desesperados porque llamen, porque ya repetimos 5 veces el número de teléfono. Sí. Así que bueno. Pero bueno, vamos con una buena noticia, que el martes pasado, fruto de una movilización a tribunales, en donde se reclamaba por los despidos de Eva López y 15 compañeros del frigorífico Ofal. Si los oyentes recuerdan, hace varios meses que nosotros tratamos el tema ese, que eran trabajadores tercerizados que emprendieron una lucha por el pase a planta, decía, que se les reconozcan como trabajadores de Ofal, no de una empresa satélite. Y bueno, fueron echados, a partir de eso se desarrolla todo un proceso de lucha que también tiene su pata legal. En este caso la pata legal les reconoce su derecho como laburantes y obliga a la empresa a la reinstalación de los trabajadores, de los primeros 5, en su puesto de trabajo. Así que esto fue el martes en Capital, una marcha que se realizó en Capital, a tribunales, y el miércoles estuvimos a las bien tempranito, 7:30, 8, estuvimos en la puerta de la empresa acompañando a los trabajadores y buscando la respuesta de la empresa, a lo que tuvimos, bueno, lo que medio esperábamos, una negativa. Ellos dicen que apelaron la medida. Así que, bueno, pero más allá de la posición que tenga la empresa ahora, que es más o menos la misma que tiene Recalde, que tiene aerolíneas, como bien dice David, Filetón. La 135, en con el caso de Germán Amor. Exactamente. Es más allá de eso, hay una cuestión bien concreta que es la obligación que tienen de hacerse, de reinstalar a los compañeros. Bueno, si no lo hacen, habrá otras instancias, pero bueno, en definitiva es un avance en la lucha. Así que, bueno, algo muy positivo. La semana que viene vamos a tener el audios que grabamos ese día y al abogado de los chicos que va a explicar más puntualmente cómo es la situación. Y es una prueba más, si faltaban pruebas, de que cómo la presión de los trabajadores es fundamental en función de arrancar en los juicios fallos favorables. Esto se logró en todos los juicios que incluso todavía siguen, pero se van logrando fallos positivos en algunas instancias, y en otras instancias se ha logrado la reinstalación definitiva, ¿no? Como en el caso de Tamara en Capital, de algunos compañeros de la línea 60. Es decir que de alguna manera la lucha es la garantía final para que la justicia falle a nuestro favor y que las empresas no tengan alternativa que reinstalar y reincorporar a los despedidos. Sí, algo que no se pierda de vista, que a veces parece muy difícil desarrollar luchas, pero dentro de los subterráneos todo el personal terciarizado de seguridad pasó a planta permanente bajo la empresa Metrovías. Sí, como decía de la Carbonara, si no hubiese sido por la lucha de ellos, seguramente estaríamos todavía peor en el subte. O sea que la lucha trae muchos beneficios de todo tipo. Bueno, y ligado con esto, ya que también es en el marco de una lucha por la reinstalación y también a partir de esta lucha se lucha por mejores condiciones de trabajo dentro del IMSSE, en la actividad que se dio el viernes pasado le hicimos una entrevista a Diego Abu Arab, un laburante del Ministerio de Trabajo y delegado dentro del mismo. Así que vamos a escuchar la primera parte de la entrevista. Dale. Bueno, estamos con Diego Abu Arab, un laburante del Ministerio de Trabajo de la Nación que vino a solidarizarse con el conflicto del IMSSE. ¿Qué posición tienen los compañeros de allá? Bueno, nosotros nos venimos a solidarizar no solo como laburantes, sino como parte de la Junta Interna Gremial de ATE del Ministerio de Trabajo. Yo también soy delegado de organización de esa Junta Interna. Y bueno, solidariamente nos acercamos cuando no conocimos la situación de los compañeros acá en la Oficina de Empleo. El Ministerio es quien da los fondos a los municipios para que estas oficinas de empleo estén en pie y desarrollen su trabajo, y sabemos que es una inconsistencia absoluta y una contradicción gigante que el mismo Ministerio de Trabajo, que es quien debe proteger a los derechos de los laburantes, esté subvencionando la contratación fraudulenta por un mes, por dos meses, con salario de miseria de compañeros, y que tampoco avale ni siquiera la posibilidad de agremiación para defenderse en esos casos. Entonces, bueno, venimos a traer el apoyo de los trabajadores del Ministerio de Trabajo y a traer la certeza de que el Ministerio puede darle solución a este inconveniente, que tiene que poder volver para atrás con la reincorporación de los tres compañeros y compañeras despedidos. De todas maneras, dentro del Ministerio tenemos entendido que también hay gente con contratos basura y en contrataciones precarias. Claro, porque esa es la tónica en el Estado, en todos los niveles, en el nacional, en el provincial y en el municipal. Las contrataciones son la moneda corriente, son la mayoría de las plantas de trabajadores con tareas permanentes, están en situaciones de contratación por un mes, por tres meses, por seis meses, violando incluso los propios convenios colectivos de trabajo. Y bueno, un ejemplo de eso es el Ministerio de Trabajo, de 4.000 laburantes que somos ahí. Aproximadamente 3.000 estamos con contratos por un año sin estabilidad laboral, digamos, y otros tantos siguen contratados a través de universidades como pasantes, como asistentes técnicos. Bueno, esa es la realidad de los trabajadores estatales en todos los niveles. Por eso no vemos diferencia de que un compañero del municipio de Lomas, en este caso, no son, son compañeros nuestros, compañeros de clase que tenemos que venir a aguantar para que puedan volver a su puesto de trabajo. En ese lugar de trabajo, en el Ministerio de Trabajo Nacional, ustedes están en un lugar privilegiado, digamos, como para sentir, palpar la, la repercusión de los distintos conflictos, de los reclamos de trabajadores. ¿Qué es lo que se ve, qué es lo que se percibe en este último tiempo? Bueno, nosotros vivimos porque buena parte del día lo pasamos en nuestro laburo, como todos. Vivimos tres turnos de movilizaciones al ministerio por día, uno a la mañana, otro al mediodía y otro a la tarde, donde comisiones internas, trabajadores autoconvocados, sindicatos, federaciones se acercan a la puerta del ministerio. Este momento de paritaria bulle la actividad de la puerta del ministerio con cortes, acampes, radios abiertas como las que están haciendo acá en el IMSE. Y la realidad es que pese al discurso oficial de crecimiento económico o de sostenimiento de algunos derechos laborales, lo que vemos es que la cantidad de trabajadores y trabajadoras que llegan a la puerta del ministerio son la prueba patente de que esto no es así. Así que ese es el lugar privilegiado que nos toca. Si es privilegiado estar donde vienen todos nuestros compañeros a tratar de conseguir sus reivindicaciones por aumento salarial, por despidos, por conflictos con las patotas sindicales, digamos, todo por fraudes electorales, todo un amplio abanico que este modelo sindical es connivente con todas esas cosas que nos dañan para la propia autoorganización de los trabajadores. ¿Y cuál suele ser la respuesta de las autoridades a esos reclamos? La respuesta de las autoridades es básicamente, si hay alineamiento político con el gobierno, se destraban y se resuelven los problemas, y si no, entras en un gran laberinto de burocracia donde resolver los problemas y donde usualmente el resultado es negativo para las personas que se movilizan al ministerio. No obstante, hay que movilizar al Ministerio de Trabajo, porque ahí se cuecen muchos temas y es el lugar que le corresponde resolver a favor nuestro. Bueno, volvemos ahora con un segundo bloque del audio que tenemos con Diego Aguilarab, que justamente profundiza en el tema, ¿verdad, Andrés? Así es, así que vamos a escucharlo, si les parece. Decía privilegiado porque ustedes ahí lo ven, y lo ven todos los días, como contabas, pero es algo que los medios, tanto los oficiales como los opositores, todo lo que es conflictividad sindical está absolutamente oculto de los medios, y a lo sumo aparece a veces como un disturbio de tránsito o como están perjudicados los usuarios de medios de transporte, por ejemplo, hospitales o escuelas, en el momento de las medidas. Sí, para eso hay dos ejemplos muy claros que sucedieron en el último mes. El primero es, en un momento coincidieron sin ningún tipo de acuerdo previo, porque nosotros estamos ahí y lo sabemos, coincidieron en la puerta del ministerio la paritaria de los trabajadores de prensa escrita, que movilizaron, no sé, 600, 800 periodistas, confluyeron en conjunto con los docentes de la provincia de Buenos Aires, de las seccionales donde había habido fraude por parte de la lista celeste del SUTEBA, confluyeron también con los trabajadores cooperativistas de la Argentina Trabaja, que con una asociación gremial de trabajadores cooperativos, autogestivos y precarizados, también movilizaron 2.000 personas, y también bajábamos nosotros los trabajadores del Ministerio de Trabajo reclamando por una serie de reivindicaciones que tenemos por estabilidad laboral. Cuatro sectores de laburantes con una cantidad muy grande de laburantes movilizados en la puerta, y no salió ni una pastillita ni un renglón en ningún lado, en absolutamente ningún lado. Y el otro ejemplo es el otro día también con los cooperativistas, que les dieron esta negativa ese día, que movilizaron con otras organizaciones gremiales, mantuvieron un acampe durante 8, 9, 10 horas, que se tituló en todos lados como caos de tránsito, y la única mención que hubo a ese conflicto fue por parte del secretario de Seguridad, Sergio Berni, diciendo que no sabía cómo desalojar piquetes pacíficamente. Eso fue lo único que salió de ese reclamo por una paritaria social, por que mejoren las asignaciones de trabajo autogestivo, porque se pueda la universalización de distintos planes de empleo. Eso fue lo único que salió. Tres días después, el secretario Sergio Berni amparaba con cuatro móviles de gendarmería los conflictos entre la barra brava de Boca atrás de la cancha de San Lorenzo. Entonces, así es como se trastocan todas nuestras reivindicaciones, todas nuestras justas luchas. Y bueno, si podemos aportar a visualizar ese panorama en la puerta del Ministerio de Trabajo, cumplimos hoy contándolo. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces aquí en Sembrador de Viento, pero ya solo para despedirnos porque se nos ha terminado el programa. El programa número 44, y ya estamos pensando, somos festejeros, no hay vuelta. Ya estamos pensando en octubre porque vamos a cumplir un año. Falta, muchachos. Ah, yo pensé en las elecciones que te ibas a presentar. No, estamos por tirar la casa por la ventana el 17 de octubre, pero veremos si da la fecha. Bueno, vamos a ver. Como ya creo que les avisamos la semana pasada, me voy a ausentar un par de programas por problemas de salud, pero seguramente los estaré escuchando y mandaré los mensajes pertinentes para que encarrilarlos a ustedes dos, que generalmente... Sobre todo a Víctor, que vino muy chavo. Sí. Cada 17 de octubre, quiero recordar que es jueves, hay que hacer un programa especial. Ahí va a ser el programa especial, porque sí, va a ser un año exacto. O sea, nosotros el primer programa lo sacamos el 13 de octubre. El sábado 13 de octubre. Porque claro, los primeros programas salían los sábados. Una sola hora. Exactamente. Y bueno, y elegimos los jueves para que justamente caiga el 17 de octubre. Para que no digan que somos tan gorilas. Claro. Bueno, algunos esperemos que allá, creo que por el ruido que escucho por allí, han llegado los muchachos de Artillería Pesada, así que vamos a dejarlos hasta el jueves que viene. Esperemos que este programa les haya servido para algo, a pesar del corte que hubo, y que nos escriban al mail, al Facebook, y nos comenten sobre lo que les está pasando, lo que quieran que hablemos, en fin, todo lo que, las inquietudes que les aparezca. Y esperemos que también para el jueves que viene esté Susana en el programa. A poner un poco de sentido orden. Común. De orden. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.